Quizás algunos se habrán asombrado al ver este diagrama de aquí, conocido por muchos, ¿no? Que narra el viaje de Israel de Egipto a Canaán. No es mi propósito dar lecciones sobre este cuadro, ¿no? De modo que solamente lo he pedido como para ilustrar el tema que vamos a tomar desde ahora. Y ahora, si alguien quiere tomar este cuadro algún día para predicar el Evangelio o para enseñar, no tiene ningún inconveniente. El cuadro no es patrimonio mío, sino que sencillamente lo he pedido para ilustrar las lecciones acerca del hombre que realmente llena todo este cuadro. Me refiero a Moisés. Pocas veces hemos estudiado algo de su vida. Sin embargo, es el hombre más grande que ha habido sobre la tierra de cualquier ángulo que lo mire, como hombre. Si uno lo mira del ángulo divino, no hubo nadie como él. Y si lo mira del ángulo humano, no ha habido nadie como él tampoco en los miles de años de historia que tiene este mundo. No ha sido bien evaluado por los creyentes ni se ha estudiado su historia. Y por lo consiguiente, no se han sacado también las lecciones que este gran hombre de Dios nos deja. Porque nació en forma milagrosa. Nació cuando la sentencia de muerte pendía sobre todo niño varón que naciera. Es decir, nació en un tiempo muy difícil y muy peligroso. De modo que su nacimiento en sí mismo fue un milagro. Conoció a Dios más que cualquier hombre que lo haya conocido. Pero no fue algo repentino. No nació así, conociendo a Dios, sino que se fue acercando paulatinamente hasta llegar a conocer a Dios en forma, diríamos, inigualada. Fue un milagro lo que este hombre hizo de tomar un pueblo aquí y dejarlo en la frontera acá, después de 40 años. Revisen la historia y vean si a través de toda la historia había un hombre que haya guiado una nación por 40 años. No hay ni uno. Se dice que el líder comunista Mao Zedong, el año 45 guió a una parte de su pueblo en la famosa Gran Marcha de 1000 kilómetros. ¿Ah? 1000 kilómetros. Pero duraría menos de un año. No hay nadie en la historia del mundo que haya hecho lo que Moisés hizo. Tomar al pueblo y llevarlo nada menos que durante 40 largos años hasta dejarlo aquí, en la frontera. Y si no entró, yo no sé a quién echarle la culpa. Si a él o al pueblo. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros aguantaría un pueblo de tan malas costumbres como el pueblo. Tan murmurador, tan malo, y que muchas veces lo quiso apedrear. ¿Aguantaría usted eso? Nadie. Seguro que no podemos juzgarlo. Pero para Dios, ciertamente fue el hombre más grande que hubo. Israel había estado aquí 400 años cerca ya, de esclavo. Pensó, indudablemente, que Israel pensó, Dios se olvidó de nosotros. ¿Quién se va a preocupar de nosotros? Sin embargo, Dios, que actúa a largo plazo, no se había olvidado de eso. Que Dios no es como nosotros. Somos tan cortoplacistas. Queremos ver las cosas al tiro. Y si no, nos enojamos. ¡Al tiro, al tiro! Dios actúa a largo alcance. Se iba a fijar en un niñito. ¿Van a hacer por aquí? Iba a fijar en un niñito indefenso. Iba a dar vuelta el mundo con ese niñito. Iba a dar vuelta a la nación de los egipcios. Iba a dar vuelta a la nación de los israelitas. E iba a dar vuelta al mundo Y sus ramificaciones iban a llegar hasta nosotros hoy día. Por medio de un niño pequeñito e indefenso, Dios iba a enlabonar una cadena que iba a correr a través de los siglos y de los milenios. Si con estas lecciones, que trataremos de ser muy sencillos, tratamos de entender mejor a nuestro Dios y entendiendo mejor nosotros mismos, creo que ganaremos mucho. Pero si algo podemos sacar en la superficie ya, es la forma como este hombre se fue acercando a Dios. A golpes, a caídas, a disciplina. Lo veremos más adelante. Dios tuvo a Moisés 40 años en el desierto para disciplinarlo. ¿Quién aguanta una disciplina de 40 años? Dios lo tuvo 40 años aquí. 40 años de disciplina. ¿A qué le gusta la disciplina? Y menos larga. 40 años de disciplina. ¿Cómo prepara Dios a lo suyo? En esa forma tan extraordinaria. Bien se ha dicho que a los suyos, a los que van a servir algo, Dios no los cría entre cojines, con quequecito y arrullo. Los cría en la escuela de él. Fíjese que Moisés, que fue criado en toda la gloria de los egipcios, no iba a ser disciplinado en Egipto. Iba a ser disciplinado en el desierto. Solo. Durante largo, 40 años. Egipto no le iba a servir. El desierto le iba a servir. Vamos a leer entonces un poquito en el Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o lo adoptó, podríamos decir, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés sencillamente quiere decir sacado, salvado de las aguas. Bien, Jacob, cerca de 400 años atrás, dice el Génesis, había descendido a Egipto con 70 personas. José fue el salvador, eso lo sabemos, ¿no? El que alimentó a la nación y salvó al mundo por la providencia divina. Pero murió José, murió toda aquella generación, se levantó otro faraón, el pueblo se multiplicó, y los egipcios entonces temieron a los hebreos, porque se iban haciendo una gran nación. Vamos al capítulo 1, solamente para poner bien la base, y verso 7 del capítulo 1, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero ¿cuál fue el resultado? los oprimieron, los molestaron. ¿Cuál fue el resultado? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No dio resultado esto de molestarlos y de esclavizarlos y de obligarlos a hacer ladrillo. No dio resultado, porque más se multiplicaban. Veamos otra medida. Verso 15. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto se llamara a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Una tremenda alabanza, ¿no?, para las mujeres hebreas. Tampoco le dio resultado a Faraón esto. No cooperaron, digamos, las parteras. Y Dios le hizo bien, verso 20. Pero ahora la tercera medida, en el verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. Qué crueldad más grande, ¿no? Pasaban las niñas vivas para esclavas y los varones, no, los varones muertos al río y las niñas vivas para esclavas. Esa era la condición de Israel. Realmente no tenía salida. Seguramente pensaron: Dios se olvidó de nosotros, ¿para cuándo vamos a estar aquí? Cuando Dios había dicho a Abraham: 400 años servirán a la nación donde van, y de allí yo los sacaré. Pero en la aflicción uno se olvida de las bendiciones y las promesas de Dios. Y es aquí que Dios empieza a mover otra vez su calendario, su reloj. Y es aquí que, ahí hemos leído en el capítulo 2, nace un niño en una familia. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. A ver, ¿cómo se llama el padre de Moisés? Hasta aquí los pies. Parece que se llamaba así, miren. Ese era el nombre. ¿Y la mamá? Oiga, no tiene padre ni madre, este pobrecito. Bueno, lo dejo. Ya, vean, yo me acuerdo de los dos, eso. Los dejo. Para que no me dejen a mí nomás machacarme en estas cosas. ¿Sí? De modo que nació allí un niño, en una familia, cuando la sentencia de muerte estaba sobre todo varón. Imagínense el tiempo en que nació. Y lo guardaron, lo cuidaron por 3 meses, porque durante 3 meses la mamá estaba entretenida, guagua. No, que 3 meses parece que no dicen nada, lloran nomás y comen. Y no lloran muy fuerte tampoco. Pero después ya empiezan a tener pulmones y empiezan. Dio a luz un hijo y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido su hermano. ¿Y por qué lo guardaron? Dice el verso 2, porque era hermoso. Pero esta no es una razón. Porque yo creo que para ningún padre una guagua es fea. Hay algunos aquí, levanten la mano, mira, guagua, papá me dijo nada, oiga, los míos que eran feos. Después se fueron componiendo. Pero para ningún padre los hijos son feos, hermosos. Pero era eso nomás. Aquí en el estudio, comparemos. Vamos a los Hechos, capítulo 7. El libro de los Hechos, capítulo 7. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Aquí está la cosa. Fue agradable a Dios. Para los padres, hermoso. Para Dios, se agradó en este niño. ¿Sería la fe de los padres? Indudable, porque él quedó ser. Y si somos fieles a la palabra, más bien resulta aquí el trabajo y la fe de la madre. Porque que yo entienda, fue ella la que hizo el canastito. Una, niño hermoso. Segundo, agradable a Dios. Y la madre ideó, como verso 3, no pudo ocultarle más, hizo un canastito allí, y la puso a la orilla del río, Parecería esta una telenovela, pero no es así. Los caminos de Dios son santos y rectos y está mirando a largo plazo. Son detalles, diría uno, no crean. Dios toma en cuenta los detalles. Dios para salvar un pueblo y sacarlo y llevarlo a otra tierra, podría mandar un ángel y dar vuelta al mundo. No. Fíjense cómo empieza. Con un niñito totalmente indefenso por acá. Están llenos de lecciones. Tengamos cuidado con los detalles. Que parece que no tienen relación unos con otros, pero va a tener relación unos con otros. Que parece que no tienen nada que ver con nuestra vida. Tienen que ver, directa o indirectamente. Pero si van guiados por Dios, es una cadena que se va formando. La madre, como sabía que no podía tenerlo más, porque algún egipcio podía pasar y quitárselo, denunciarlo, hizo una actividad. La puso a la orilla del río. ¡Qué tremenda fe tiene que haber tenido para haber hecho esto! Les voy a decir. Porque los seres humanos son seres humanos siempre. Ellos como nosotros. La dejó a la orilla del río, dice, la hija de Faraón descendió a lavarse el río, vio la arquilla, verso 6, cuando la abrió, vio al niño aquí, que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, este, los niños de los hebreos. Oiga, el cuadro es muy tierno, ¿no? La hija de Faraón, la historia da hasta el nombre de la hija de Faraón. No lo tengo, pero no es necesario decirlo. No. Se ha identificado todo. Tenía que haber sabido de muy buena fuente, de primera mano, el edicto que su padre había dicho y declarado sobre los niños varones de Israel. Ella tenía que haber sabido. Niño varón, al río, para morir. De modo que no la engañaron. Ella dijo en el verso 6, este niño de los hebreos. En su mente inmediatamente se hizo la idea. Alguien lo puso. Entonces, aquí viene una lucha, ¿no? Porque ella como hija de Faraón tiene que haber sabido de muy buena fuente, de primera fuente, lo que su padre había dicho. Pero una cosa es lo que su padre diga y otra cosa es lo que ella está viendo. Ahora, yo le pregunto a usted, imagínese usted el corazón de una niña. Tendría 17, 18 años y ve una guaguita llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? Hasta un hombre, ¿no? Un hombre ve una guagua llorando de 3 meses. ¡Ay! Se enternece. Así que una cosa diría el padre, pero otra cosa así el corazón. Y dijo a la niña, sáquenmelo. Vienen las criadas, lo sacaron. Ahí estaba María, la hermana de Moisés, que tendría unos 15 años. Y se presentó y dijo, ¿quieres que te vaya a buscar una nodriza? Se lo consintió. Y ella fue y trajo a la madre, lógicamente. Y en el verso 9 le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, o sea, la madre lo tuvo varios años. Pero esos años no fueron perdidos. Iban a cambiar para siempre a Moisés. Lo primero que tiene que haberle dicho, ¿qué sería? ¿Tú no eres? Egipcio. Tú no eres egipcio. Eres hebreo. No pertenece a la nación reinante, pertenece al pueblo esclavo. Increíble lo que se enseña a los niños. No se los olvida más. ¿Ustedes creen que perdió el tiempo? Y cuando tuvo una edad, dice, cuando el niño creció, a ver, ahí 4 o 5 años. Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, lo saqué de las aguas. Y una muy buena mujer, una muy buena niña, ¿no? Bien, esa es la historia, para conocida seguramente por todos. Pero vayamos ahora a algunas lecciones de este gran hombre. Sus comienzos, tan humildes, tan tristes, tan peligrosos, y sin embargo, lo que Dios iba a hacer de él realmente tiene una lección para todos nosotros. Fue el hombre más grande que ha habido desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista divino. ¿Por qué? En primer lugar, fue el único hombre que conversaba con Dios cara a cara. Ajá. ¿Pero eso? Conversaba como quien habla con su compañero, dice la Biblia. Oiga. ¿Lo confirmo? Vamos al Éxodo, capítulo 33. Vayan anotándolo, que mejor que yo no voy a poder dar todas las explicaciones. Éxodo 33, 11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Porque algunas veces, bueno, cuando nosotros oramos, hablamos a Dios, pero alguna vez hablamos mucho, oraciones largas que no conducen a ninguna cosa, y después el hermano dice, perdónanos que no tenemos palabras, Señor. Habla uno. Algunas veces Dios nos habla a nosotros, pero habla a Él. Pero una conversación entre compañeros no es que hable uno, hablan los dos. Si no, no sería conversación, sería un monólogo. Pero en el caso de Moisés, no. Hablaba, pero fijémonos con quién hablaba. Con Dios. Es decir, que este privilegio lo tiene hoy hasta el más humilde de los cristianos, si desea. Porque la Biblia dice que cualquier creyente puede acercarse a Dios por medio de la persona de su bendito Hijo. Único hombre que hablaba con Dios cara a cara. Trate de hacerlo. Porque hablar cara a cara indica que no hay barrera. Cuando uno tiene un problema entre manos y habla con otro, habla con la cabeza de otro. No quiere ni mirarlo. O no quieren ni mirarlo. Pero hablar cara a cara quiere decir, estamos bien. ¿Qué le parece? ¿Era grande este hombre o no? Hablaba con Dios cara a cara. No voy a volver a mencionar la grandeza de él al tratar de llevar a este pueblo como lo llevo 40 años. Nadie lo ha igualado hasta hoy. Solamente vamos a ver algunas otras verdades. Fue el único hombre que estuvo en la cumbre del Sinaí 40 días. Y en sus manos de hombre y pecadora recibió. No había hombre en la tierra. Recibió de parte de Dios. ¿Qué recibió? ¿Ah? Las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. El único hombre. Y allí no solamente estuvo en comunión con Dios, sino que Dios le mostró los planos, la figura de un tabernáculo que le iban a hacer. A la derecha. ¿Dónde está? A la derecha. Aquí no solamente recibió las tablas, Dios me mostró el plan. ¿Para qué le damos una vuelta? Hermano, ¿te quieres saber lo que es comunión? Ahí veamos. Eso es comunión. Eso es comunión. Repito, eso es comunión. Una vez que estoy, voy a la cena, va a estar en comunión. Si esta que baja nuestra percepción, voy a decir. Alguna vez le preguntamos, ¿cuántos hermanos están en comunión? ¿Y qué se entiende en comunión? ¿A para hacer de vez en cuando dando abrazos a medio mundo? ¿Eso cree usted que es en comunión? Oiga, no me haga reír porque el caso no es para reírse. ¿Quiere saber lo que es comunión? Ahí tiene comunión. 40 días. Y recibió de manos de Dios las tablas de la ley. Vio el plano del tabernáculo. Y fue el único hombre que cuando bajó, no lo pudieron mirar. ¿Y por qué no lo pudieron mirar? Porque el rostro le resplandeció. Yo me quedo callado y voy a terminar ahí. ¿Sabes? No soy capaz de seguir. Eso es comunión. El rostro lo resplandeció. Él no se daba cuenta. ¿Y por qué lo resplandecía? Porque la gloria de Dios lo traspasó a mí. Más abajo estaba Josué esperándolo, uno también, pero cuando lo vieron, tuvo que ponerse, dice, un velo. Hablamos de comunión. Vale. Piénselo 10 veces antes de volver a hablar de comunión usted. Pensar que el apóstol Juan dice, tenemos comunión unos con otros, pero nuestra comunión, verdaderamente, dijo en la primera carta, es con el Padre y con su Hijo. Ahí tiene un hombre, como nosotros, pero tan diferente a nosotros, que está en comunión. ¿No fue una hora reunión y se vino? No. Trae las manos. Dos tablas de piedra. Se fue tal la ira que tuvo, porque el pueblo que está abajo, repito, era tan maleado. Y termino, por ahora. Solo lo menciono. Fue el único hombre que cuando murió, hubo un solo compañero en su sepultura. ¿Sabe quién fue? Dios. Nadie supo dónde quedó sepultado. Solo Dios lo sepultó. ¿Dónde? Nadie, dice la Biblia, conoce su sepultura. Grandes naciones tienen a sus líderes sepultados. Israel tiene la sepultura de Abraham, Isaac, Jacob, de Raquel, como monumento visitado por turistas. ¿Dónde sepultó Dios a Moisés? El único acompañante que tuvo fue su Dios. ¡Qué forma! Nos queda, pero inmensamente grande. Incluso hasta el diablo se interesó por él. Porque hay un pasaje misterioso en Judas cuando dice que Satanás contendía por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Pasaje misterioso que, si usted no lo entiende, no importa, no era empeño entenderlo, porque hay cosas que no entendemos. Pero hasta el diablo tuvo que ver cuando Moisés murió. Nadie lo vio, y solo lo sepultó su Dios. Y es tan grande ese hombre, que pasa todas las páginas de las Escrituras, y hasta en Apocalipsis aparecen que los redimidos cantan el cántico de Moisés. Está lleno de lecciones para nosotros. Para nosotros. Porque fue un hombre que fue acercando a Dios, discutió muchas veces con Dios, no estaba de acuerdo con el plan de Dios, pero cuando Dios lo disciplinó, agachó la cabeza. Porque en la vida de este hombre hay tres períodos muy claros. 40 años en Egipto. 40 años en disciplina. 40 años guiando al pueblo hasta acá. Murió a los 120 años, pero con un vigor que era del cielo, no era de él. Sí, eso sería él, dice el hermano. Pero hermano, las cosas fueron escritas para nosotros. Y el mismo Dios de él es el Dios de nosotros. Y si estamos tan lejos como Moisés nunca estuvo, no es por causa de Dios, por causa de nuestra postura o carnalidad. El Señor nos bendiga a todos. Amén.